es eso? Sí. Es guay. ¿Qué diablos será? Es impresionante. ¡Qué bueno, tío! Se pone en órbita. Viene de ahí dentro. ¡Hey, tú! ¡Tú! ¿Tito? ¿Tito qué? Tito Reyes. ¿Qué demonios haces tú aquí? Veréis, estoy buscándole. Es así de alto y toca congas. Estuve con él en el ejército. ¿Y lo estás buscando aquí, en el sótano? Este está pirado, larguémonos. No, no, esperad. Esta es la dirección, ¿veis? Es el hermano mayor de Mano. Sí, pero se las piraron de aquí hace tiempo, después del incendio. ¿Qué incendio? ¿Tito tuvo un incendio? No, Tito no, lo tuvo el edificio. El casero le pegó fuego 5 veces. Oh, ¡qué mierda! Llevo pensando en él casi 1 año. Le da al tantán como nadie. Íbamos a formar un conjunto. Siempre ha sido mi sueño tocar en Nueva York. Esto no es Nueva York, es... ¡San Andrés!